Mis emociones ignoro y las convierto en ceniza cuando enrolo. Últimamente me gusta estar solo, así que mami no te molestes si es pa' que me vengo todo y te codo. Prende la ganja y destapa la champaña, que en paz descansen, los que no están se les extraña. A veces lloro por dentro y yo por fuera, mi apariencia engaña, pero gracias a la adversidad cogió más maña. En casa me criaron bien, pero es que este odio mundo te daña. Piénsalo bien antes de tirarte pa'l agua, que hay piraña. Ando con Dios, pero el diablo quiere mi alma. Yo soy un chamaco sano, ni tan bueno ni tan malo, mitad en el mitad diablo. Ellos dicen que están en alta, desde aquí se ven enanos. Estas putas dicen te amo, pero sé que es por los chavos. Es una movie cuando llegamos al strip, le tiro a los chavos, las baby les dejo un tip. Tengo respeto a la calle como Big Mitch, de la disco pa'l estudio, del estudio pa' la suite, yeah. Ahora un tip bowling, todos los días no da la combi. Una nave que parece el Batimóvil. Yo soy Batman, pa'l carajo ser Robin. Yeah, y estamos controlling, ellos están loading. Una trigueña, una blondie. Cuando estoy horny, doy gracias toda la morning. Antes de todo esto estaba en el bloque como Shaquille O'Neal. Así que prende la ganja y destapa la champaña. Que en paz descansen, los que no están se les extraña. A veces lloro por dentro y yo por fuera, mi apariencia engaña. Pero gracias a la adversidad cogió más maña. En casa me criaron bien, para que este jodido mundo te daña. Piénsalo bien antes de tirarte pa'l agua, que hay piraña. Ando con Dios, pero el diablo quiere mi alma. Yeah, me meto pa'l buff y lo que doy son rones como Bill Ruff. La marca pega como la de Wilson Stuff. Salgo y no me ven, G5 los cristales del Benz. El humo del smoke coupe saliendo por el sunroof. Mezco el spray con el juice, a pop produce. Hasta nota me busco la funda, cabrón, no hay excuse. Ven mi baby y dicen uff, yo soy un perro woof woof. Le meto y me desaparezco. Prende la ganja y destapa la champaña. Que en paz descansen, los que no están se les extraña. A veces lloro por dentro y yo por fuera, mi apariencia engaña. Pero gracias a la adversidad cogió más maña. En casa me criaron bien, pero es que este jodido mundo te daña. Piénsalo bien antes de tirarte pa'l agua, que hay piraña. Ando con Dios, pero el diablo quiere mi alma. Oh, hombre, hombre, aprende el moco. Del flavor, underwater, Dave B, para dime hydro, too easy, aplicándola como siempre, dime melody, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, charo para los míos, ya saben quiénes son, dime la gol, smoke up gang, los del dribble.